¿Cuándo se libera nuestra atención de estos rituales y prácticas externas, de estas ilusiones y dudas? Tulsi Sahib dice que será cuando encontremos un maestro perfecto, un santo perfecto, un devoto del Ser Supremo. Él nos quitará todas estas ilusiones y dudas. Así que busquemos un santo perfecto, creamos en él y sigámosle. Él nos explicará la manera de hacer el viaje espiritual justamente aquí, dentro de nuestro cuerpo, y el método para llegar hasta nuestro hogar, yendo de una etapa a la siguiente. Estas etapas no están muy lejos, están dentro del cuerpo. Debemos mantener nuestro objetivo ante nuestros ojos y buscar ese punto de destino específico. Debemos completar nuestro viaje espiritual de modo que se cumplan ese fin y misión para los que obtuvimos esta vida humana.